En la li qua do ya somos el programa de radio que tritura la fruta podrida que te vende. La mezclamos con columnas a punto frouche, agregamos entrevistas ácidas y decoramos con buena música. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. En la licuadora. Triturando el cerco mediático. Buenas noches, queridos oyentes, estamos en la quinta edición, estamos en la licuadora, acá en Radio Nauta 106.3, como todos los viernes. Y saludo a mis compañeros, los saludo a Sebastián Maureira, que está atrás de la consola tirando magia. La saludo a Sofi, que hoy no pudo venir por un tema de mudanzas. Qué feo eso de las mudanzas, la verdad, que siempre resultan algo como el trasteo, dirían los colombianos, que resulta algo fastidioso. Así que bueno, mucha suerte a ella ahí con eso. Los saludo a Aureliano Aguilar. Aure, ¿cómo andas, amigo? Buenos, pero muy buenos días, porque ya empieza, todavía es de día, ¿o no? Estoy fallando. O buenas tardes. Buenas tardes. Buenas caídas de tarde. Bien, acá, qué feo eso de la mudanza. Nosotros vivimos por lo menos dos juntos, sí, ¿no? Se hizo complicado embalar, hacer todas esas cosas, ¿viste? Pero al fin y al cabo está bueno tener una casita nueva. Quiero decir que hay renovación en eso, ¿no? Y sí, siempre se trata de eso, de renovarse, de transformarse. Y acá estamos, en la quinta edición, renovándonos un poco. Exactamente, también los saluda Nicolás Pillado. Hola, Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Bernie? ¿Todo bien? Y mirá, te digo que venía de mal humor, mucho mal humor. Oh, y digo, bueno, entro a la radio y todo se transforma, todo renueva la energía, estar con amigos, que a uno lo escuchan también, digo un poco de con humor, alguna tampoco cerveza, tanto, pero digo, es como, a uno le cambia el humor acá adentro, le cambia la energía. Con alguna cerveza de por medio, capaz, sí. Eso renueva también, sí, la verdad que bien contento de estar haciendo este programa. Es verdad que tenemos algunas bajas y les mandamos saludos tanto a Mauro como a... ¿Y Mauro por qué no viene, además? Contale a los y Mauro se fue a... General Chávez, sí. Se fue a Chávez, así que bueno, va a estar. En realidad el problema que tuvo es odontológico, así que le mandamos también cierta suerte en su operación. En esa muela de juicio, qué feo. Creo, o sea, que la intervención ya se la realizó, me tiran desde acá de control. Ah, mirá, sí. ¿Hoy fue? Sí. Le sacaban la muela de juicio. La boca y muy hinchada. Escribió llorando, dice. Prácticamente. Nos dijo, chicos, le escribo con la mano porque la verdad que un audio no les puedo mandar, no puedo ni abrir la boca. Bueno, le mandamos un saludo entonces. Bueno, y también los saludo al Guillermo Silvetti, que está del otro lado haciendo de una producción, digamos. Y también los saludo a Jere, que estuvo con nosotros el primer programa cuando los Jinetes del Surf tocaron. Y hoy nos viene a traer, además de música, nos viene a traer mucha literatura y una visión muy piola de ciertos autores. Bueno, con esta presentación, Aure, ¿qué nos vas a traer hoy en cuestiones de autocultivo? Una entrevista muy interesante, espero que a todos les guste, yo estoy ansioso porque la verdad es una entrevista que particularmente, o sea, en lo personal tenía ganas de hacerla, es a una madre, a otra madre, vamos otra vez por las mujeres que pisan fuerte en este aspecto. Bien. Y vamos a ver cómo interpelamos al público que está ahí, a los oyentes. Según Clarín, la madre de la marihuana, ¿no? Pero bueno, vamos a estar también preguntándole al respecto. ¿Y por qué estamos en esta radio? Porque creemos y estamos convencidos de construir comunicación alternativa. Y también vamos a dar la otra mirada, nuestra mirada. Así que muy buena obra lo que nos traes. Y Nico, ¿qué nos vas a traer vos en deportes al ratito? En un rato vamos a estar hablando con Osvaldo Hernández, que es el director de la selección argentina de fútbol para fútbol adaptado para personas con parálisis cerebral. Así que va a ser una entrevista interesante. Vamos a dar inicio a una subsección, podríamos decir, del deporte, que es el deporte adaptado y que muy poca difusión tiene en el periodismo. Bien, perfecto. Y bueno, Liguillo también nos va a estar trayendo otra vez su columna de gaming con producciones argentinas, con producciones independientes de videojuegos. Muy entretenida y muy interesante esa columna. Siendo las 8 y 9 de la noche, Nico, dígame. No, que vamos a estrenar una columna nueva hoy. Vas a estar hablándonos de la literatura en relación a la música. No quiero adelantar mucho más que eso, así que va a estar interesante el programa, cargadito. Bien, muy cargadito. Y además de cargadito, puedo decir que a partir de las 9 y media vamos a tener una muy buena banda. No voy a decir el nombre porque si no vamos a quemar todos los cartuchos de una y no vale la pena todavía. Vamos a darle un poco de suspenso a los oyentes. Para que se queden ahí. Y para que se queden prendidos del otro lado de la 106.3. Acá estamos en Radionauta. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con los temas que nos tocaron en la semana y los que nosotros queremos hacer ver. From Big Sun to Argentina. Here I come again. This is Hot Rod All Star. Doing the moon hop. Good boy, watch out. Come on everybody. Put on your dancing shoes. Because we gonna do the moon hop. Come on, lick it back from the top to the very last drop. Come on, stamp your feet, hold up your braces, shake your head and do the skinhead dance, the thing they call the moon hop. Come on, get on your feet. Triturando el cerco mediático. Vamos a saltar el cerco. Vamos a saltar el cerco. Porque no somos ovejas, tampoco somos corderos. Y el lobo, ¿dónde está? Se fue corriendo sin parar. Le tiene tanto miedo a nuestra unidad. We'll be right back. Estamos en la licuadora, volvemos y esta licuadora sigue girando y sigue procesando información. Venimos con lo que les contaba en el bloque anterior. ¿Qué es lo que queríamos que informar o qué queríamos contar? Y además, ¿qué es lo que queremos hacer ver? Nico. Tenemos en lo que normalmente iniciamos el programa haciendo algo sobre la coyuntura, ¿no? De la, tanto ya sea de la política, de lo social, de lo económico en la Argentina. Y nos parece interesante e importante destacar la prórroga, podríamos decir, de lo que fue la suspensión del desalojo a las tierras de los pueblos originarios, que por unanimidad se votó una prórroga de la ley 26.160. Exactamente. Como lo veníamos tratando y lo tratamos en la primera edición de Estamos en la Licuadora, el Senado terminó por fin aprobando, digo por fin porque bueno, después de una marcha muy grande y del acampe de los pueblos originarios, el Senado aprobó este miércoles que pasó, el proyecto de la prórroga por 4 años, cuando el gobierno nacional quería darle solo 2 años y medio, así como le digo, el gobierno nacional, el actual, quería darle 2 años y medio a esta prórroga. Se consiguió, digamos, por votación unánime, claro, no podían hacer el bochorno de terminar despojando a los pueblos originarios o terminar votando en contra, quedando muy mal de cara a la opinión pública, porque eso es lo que le interesa, no le interesa otra cosa que quedar bien ante los medios. Bueno, se terminó prorrogando por 4 años, hasta que en un momento, digamos, se termina a ser definitiva la ley. Ojo, también el proyecto de ley pasó a diputados, que deberá tener la sanción definitiva o también de devolverlos con modificaciones a la Cámara Alta. Así que, bueno, en esta situación está lo que veníamos comentando en programas anteriores de lo que es la prórroga. ¿A qué? Si por ahí no estuviste escuchando el programa o no estabas atento al tema, es que sin esta prórroga los pueblos originarios iban a quedar a la deriva, como lo están, digamos. Esta ley protege a un montón de sectores, pero no incluye a todos. Hay muchas comunidades que están a punto de ser desalojadas. Y lo que quería comentar es que, si bien se aprobó esta prórroga, la cuestión es que sea definitiva. Aparte es lo que vos decís, digamos. Nosotros venimos hablando de un gobierno que piensa más en la opinión pública que en lo que concretamente puede trascender de una ley como esta, digamos. Venimos, no nos vamos a olvidar de Santiago, o sea, no podemos en este programa ni queremos olvidarnos de Santiago Maldonado. A ver, ¿en qué contexto desaparece Santiago Maldonado y aparece muerto 78 días después? ¿Qué relevancia tiene? Tomó el tema a partir de eso, ¿no? Me causa un poco de gracia que digas que lo único que le importa es la mirada ante los medios, cuando en realidad los medios básicamente no van a cambiar su mirada, no importa el tema. Pero digo, el mayor grupo empresario y mayor grupo mediático de la Argentina es Grupo Clarín, y claramente está con el gobierno y no va a cambiar la opinión, ya sea por Santiago Maldonado, ya sea por el tema de la represión a los pueblos originarios. No, pero los medios resultan de alguna manera como la vara en la que los tipos van midiendo qué cintura política les queda después de una acción concreta, digamos. Bien, también lo que les quería comentar es que, bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? De esta crisis producida por la desaparición y el posterior encuentro del cuerpo de Santiago Maldonado hizo muy relevante el tema. Eso es lo que le queríamos traer. Tal vez en los medios no se lo estén diciendo o te lo muestran en un pantallazo, en un recuadrito de 5 líneas en la página 28 del diario o en un flash de 3 segundos en la radio o de 5 en la televisión, ¿no? Bueno, acá también en la licuadora queríamos hacer mención de esto, que lo importante que es, digamos, que se haya conseguido para los pueblos originarios con los cuales reivindicamos su lucha, y que esta discusión no tendría que estar en el plano. Las tierras son ancestrales, son persistentes al Estado, a la conformación del Estado-Nación, digamos, el Estado-Nación, hablando como Argentina, como República, ¿no? El Estado, ¿qué puede hacer? Igual, el Estado es el mismo que vino y amedrentó a los pueblos originarios en la conquista, digamos. El Estado no existe, no se erige como tal, porque sí, de causas naturales. El Estado viene de Europa, viene de los países centrales, y en este territorio fue a cascotazo, fue a tiro, fue con el Remington, como dice Amutuy la canción, fue con el Remington y hoy es con la palabra, la educación, seguimos en esa línea, digamos. Y cuando hablamos de Estado ausente, hablamos también de Estado ausente en la no búsqueda de la desaparición de Johanna Ramallo, ¿no, Nico? Y estuvimos, ayer hubo una radio abierta y una movida, podríamos decir, por la aparición con vida, por el reclamo de la aparición con vida de Johanna Ramallo. Ya pasaron 107 días sin que se sepa, sin que además bastantes trabas en la investigación de la desaparición de Giovanna Ramallo de las calles 1 y 63. Para los que somos de La Plata es bastante común, digo, saber 1 y 63. Sí, pero, es una zona, digamos, no digo estrictamente microcéntrica, pero digamos está dentro del casco urbano en lo que uno puede acceder fácilmente. Digamos, 1 y 63 no es nada alejado. No, es el corazón de La Plata, de alguna manera. Y bueno, ayer hubo una radio abierta en lo que además la madre de Giovanna Ramallo pidió una audiencia con María Eugenia Vidal, que hasta el momento, bueno, no hay noticias si se va a dar o no, pero nada, es un reclamo que venimos también desde En la Licuadora, venimos cubriendo, podríamos decir, hace bastante tiempo. Y lo que tiene que ver con la difusión que vos mencionabas de la radio abierta, también hubo un intenso tuiteo donde decía, bueno, esta intervención en las redes sociales, lo importante es que también para lograr masivización y visibilización de los hechos, el hashtag devuelva a Giovanna y el hashtag audiencia con Vidal, bueno, estuvieron muy bien replicados y en una muy buena cantidad. También lo que queremos decir de este programa también es que si bien estamos buscando a Giovanna Ramallo, estamos buscando a un montón de pibas más que están desaparecidas, que fueron desaparecidas para ser prostituidas y que hoy por hoy pertenecen y son mano de obra esclava de gente que hace dinero con eso. Sí, desgraciadamente igual también tenemos que hacer una autocrítica, no como solamente como medios comunitarios, sino como una sociedad patriarcal que desgraciadamente nos impone la agenda Santi Maldonado, le vamos a decir Santi con cariño y como en la memoria viva de todos nosotros. Pero qué fuerte que es que Giovanna Ramallo, con 108 días, como decía el compañero Nicolás, no tuvo la misma presencia, no tuvo la misma incidencia en la agenda del gobierno, en la agenda de los medios, no tuvo el mismo peso. Y eso, desgraciadamente, es por ser mujer. Esa es una condición que no se la pueden sacar las mujeres, digamos. Es algo que las determina, incluso en su desaparición. Retomo una conversación que tuve con vos, Aure, hace unas semanas atrás, no acá en el aire, sino fuera del aire, que me decías, no, me siento vulnerable, después de lo de Santiago Maldonado, me siento vulnerable, no puedo ir a una movilización por X motivo, y siento que en cualquier momento puedo ser yo un Santiago Maldonado, por ejemplo. Pero qué loco, ¿no? Desde esta perspectiva de varón, en realidad las pibas todo el tiempo se sienten vulnerables en la calle con esa ante esa posibilidad o ante esa lamentablemente ¿cómo se dice? Lamentablemente hasta ante este estado patriarcal donde se ven vulnerados sus derechos como mujeres, ya no como ciudadanas de una sociedad, digamos, moderna, contemporánea, sino como mujeres, que eso es preexistente al Estado, o sea, es previo a los pueblos originarios, inclusive. Así pasaba estas dos noticias que le queríamos mencionar que le queríamos contar a los oyentes, a los que nos están escuchando, a las que nos están escuchando. Lo que queremos hacer nosotros visible, ¿no? Nuestra propia agenda, no digo quedarnos en manejar nosotros la información, pero sí hacer visible lo importante, lo que pasa y lo que los medios no te muestran. está en la licuadora, hombre. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. ¡Hágale pues! Pasaba por el aire 2 for 1 de los Scatalites. Una magia, una delicia que nos convida Seba para que escuchemos todos desde esa consola mágica de acá desde Radionauta. Aure, ¿podemos ir con las líneas de comunicación para la gente que nos quiera dejar un mensaje o se quiera comunicar con nosotros? Pero claro, porque estamos saliendo por Radionauta. Y para comunicarte con nosotros tenés que llamar al teléfono 451-6917. Al WhatsApp, si nos querés mandar un mensaje, al 221-670-5190, al correo radionautafm@gmail.com. La página es radionauta.com.ar. No te olvides de la www. Página de Facebook, Radionauta, todo junto. Y al Twitter, para decirnos qué es lo que estás pensando, radionautafm. Y al Instagram, para sacarte la selfie, Radionauta, también todo junto, 106.3. Bien, y nuestro Facebook. En la licuadora nos podés buscar, hasta ahora el único medio oficial de este programa. Bueno, Aure, sonaba este reguecito de fondo, nos presentaba. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué le querés contar a los oyentes? Y de paso, Cañazo, ¿a quién vamos a entrevistar? Y hoy tenemos a una miembra, vamos a decirle así, de una organización que realmente ha marcado precedente en lo que es la Argentina y lo que es la lucha por los derechos de los autocultivadores, del cannabis medicinal, de la cannabis, ¿por qué no decirle la cannabis? De hecho... Sino hasta dónde nos implica, ¿no? Claro. De hecho, de llamar todo como por el nombre del hombre, ¿no? Sí, sí, es él, no es ella. Sí, es él. Tal cual. Y el macho no pega. Claro, el macho no pega. Qué loco, ¿no? Y qué feo igual decir el macho, porque tampoco me gusta. No, pero y encima eso. Porque el macho sí pega. En esta cultura el macho pega. Exactamente. Pero bueno, por suerte fumamos a la planta hembra, que también es bastante... Hembra a mí me da como algo medio animalesco, ¿no? Es como la reducción al grado animal. Pero bueno, nosotros en el cuerpo humano tenemos un sistema endocannabinoide. ¿Qué pasa con el sistema endocannabinoide? Disimula, ¿no? Es una palabra científica que todavía no puedo utilizar de todas maneras. El THC y el CBD lo absorbe, lo disuelve y lo utiliza ¿para qué? Para que nosotros, por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad como esclerosis, cáncer, autismo, cualquiera sea, no es algo que te puede tocar a vos, te puede tocar a vos, Nico, a vos, Bernie, a mí, a vos, Seba, que estás del otro lado en el control. A cualquiera. ¿Qué pasa? Muchos plantean a la lucha contra el cannabis como algo que es personal, que es individual, pero un día te puede tocar a vos, como le pasó a estas madres, que se encontraron con una ley que no las amparaba, ¿no? ¿Y qué pasaba con esa ley? Las punibilizaba, no solo no las amparaba, las podía meter presas. ¿Por qué las metían presas? Por cultivar una planta que les servía de base para generar la medicina que necesitaban sus hijos en este caso. ¿Para qué? Para poder tener una vida digna, una salud integral, que es lo que veníamos hablando programas atrás, digamos. Sí, sí, esto sí. No es una cuestión de, bueno, tengo ganas de fumarme un porro y nada más. No, esto es, quiero cuidar. Es una cuestión de salud, digamos. Claro, esto es un derecho, digamos. Como todos los humanos tenemos un derecho que es un acceso a una salud pública, como debería ser en todos los países del mundo. Sí, sí, que no estamos hablando solo de un fenómeno de como muchas veces lo ven, la droga. Digamos, ¿no? Estamos viéndole el otro espacio, el otro aspecto y en el sentido de cómo ayuda. O sea, de qué manera contribuye. Digamos, es una planta y hay un montón de sus derivaciones. De hecho, también estuvimos hablando el otro día con el juez, no recuerdo el nombre. Mario Alberto Juliano. Mario Alberto Juliano, que nos comentaba esta misma cuestión, ¿no? Bueno, bien, en fin, nos contabas que además de esto, de encontrar, digamos, este lado a la planta, nos va a informar o vamos a tener la posibilidad de tener la entrevista con ella para que nos cuente su vivencia también personal, su experiencia personal, que también se reimplica hacia un montón de sectores. Pero ¿sabes qué? Eso lo vamos a tener después de la tanda publicitaria, donde nos vamos a poder comunicar y vamos a hablar con ella. ¿Qué te parece? Sí, me parece fantástico. Perfecto. Bueno, siendo las 8:30... justas, dejamos el espacio para la tanda publicitaria de Radionauta y enseguida volvemos con la quinta edición de

la licuadora. Volvemos a la licuadora, estamos acá en la quinta edición por Radio Nauta. ¿Qué nos querés hacer escuchar, Aure? Imaginá tener una convulsión. Imaginá la sensación de desorientación y de miedo. Eso era un spot publicitario que armó Mamá Cultiva. Nosotros íbamos a hablar con Valeria Salech, que desgraciadamente no nos puede atender, pero yo calculo que como madre de un chico que sufre 200 o sufría 200 convulsiones diarias, que fue así como conoció el tratamiento en cannabis medicinal, yo creo que le puede haber surgido algún inconveniente, algún problema de la vida cotidiana, de esas cosas que por ahí los medios se pierden en la vorágine de lo que es la noticia, de la necesidad de los medios de vender, que desgraciadamente a uno se le pasan. Y bueno, puede pasar, puede una entrevista fallar o no. Sí, claro que sí, claro que sí. Y además, más de la entrevista, claro que nos iba a introducir mucho más profundamente y desde su experiencia nos iba a contar lo que sucedía. Nosotros queríamos también tratar este tema, digamos, y como lo veníamos tratando en programas anteriores, la función que cumple el cannabis aplicado a la medicina, al autocultivo también, a la autogestión del cannabis. Y como titularía Clarín, madres de la marihuana, gente que por salvar a sus hijos desafían la ley, creo que se trata de algo mucho más profundo y que ese título es bastante malintencionado a partir de lo que dice la nota, que la nota tiene unos datos muy, claro, pero muy buenos, pero titular de esa manera es en cierta forma hasta criminalizar, digamos, desafiar la ley, cuando de hecho no estás visibilizando realmente el quid de la cuestión, ¿no? El fondo. Y algo que hemos dicho muchas veces, que no lo decimos solamente nosotros, sino que se lo digo abiertamente, se lo robé a la gente que es a los autocultivadores y a las organizaciones en general, a las autocultivadoras, a las madres cultivadoras, es ilegal, pero no es ilegítimo, viejo. O sea, acá estamos hablando de madres que luchan por la salud de sus hijos. Nosotros lo que tenemos que salir de nuestro egoísmo y proponernos pensar y reflexionar es esta idea de que hay mujeres que por ahí no probaron nunca el cannabis con fines recreativos, sino que se tuvieron que encontrar con el uso de la planta, con sus derivados, porque surge la necesidad de los hijos enfermos o con una patología o con algo que realmente las limita. Y algo que decía Valeria en esa misma nota: cuando empezaron a usar el cannabis, el aceite de cannabis, que cuenta, por ejemplo, la vida de Roxana sí, Perezut, cuando le dio la primer galletita con un derivado de cannabis, cambió no solo la vida del individuo que empieza a ser tratado con cannabis, de todo el entorno. O sea, mejora la calidad de vida de cada uno de los componentes de la familia. Esto no es menor, es salud integral. Estamos hablando de un Estado que se apropia de tierras, que dice: estoy presente acá para correr a los pueblos originarios, pero no estoy acá para darle una salud integral a mis ciudadanos. Sí, y además lo que decías vos y lo que decía Roxana es que no es que también, que es lo fundamental y lo importante, es que mejora la salud de los chicos, en este caso de las personas afectadas, sino que también mejora, digamos, o se recompone el entorno, digamos, quien contiene, digamos, ¿no? Es... la verdad que no quisiera estar ni dos segundos en los zapatos, ¿no?, de Roxana, porque digo, debe ser una situación dificilísima de absorber y también de para poder contener. Claro, nosotros íbamos a tener la entrevista con Valeria, pero acá en la noticia que malintencionadamente Clarín titula como Madres de la Marihuana, Roxana cuenta cómo llegaron a planificar entre ellos, como todos los componentes de la familia, el suicidio. Lo que es el suicidio, ¿no? Qué sé yo, es algo que uno por ahí no puede discutir como muy fuertemente, ¿no? Pero no, qué intenso. No hay herramientas. Llegar a esa situación de sin salida en la que todos deciden: bueno, listo, no le podemos brindar a nuestro hijo, a Marco y Luca, creo que son los dos hijos, si no me equivoco, no le puedo brindar una salud integral y los veo sufrir. No puedo afrontar ese sufrimiento, no lo puedo atravesar y no lo quiero vivir. Sí, sería algo para hablarle directamente con los protagonistas de la historia, ¿no? Y además hay que mencionar que ellos son miembros de esta organización, digamos que... digamos, tiene muchos objetivos, y entre ellos es enseñar a cultivar de manera solidaria y fabricar la medicina de sus hijos, digamos, no nada de esto de lo primero que pensaría alguna persona que esté en contra de que es para comercializarlo, para mercantilizarlo, digamos, no. Digamos, una de estas, digamos, estas cuestiones es el eje central de estas organizaciones, digamos, que es el cultivo solidario, ¿no? Claro, no, para eso ya está Clarín vendiendo sus notas y la información errónea que brinda todos los días, que es mercantilizarlo, justamente. Para eso está, sí, están los grandes medios y las empresas. Y además es que, bueno, en muchos casos, digamos, como bien decían dentro de esta nota de Clarín, que bien digo, tiene información muy valiosa, pero la intención de querer construir esa noticia es otra, totalmente diferente, es que tienen que recurrir a la propia fabricación porque tal vez es imposible importarlo o tal vez no hace el efecto requerido. ¿Qué es lo que pasa en países como estos? Digamos, en Argentina es un país, desgraciadamente para los países que fueron después de la Segunda Guerra Mundial conocidos como los países desarrollados, desgraciadamente para los países que nos conocen de esa manera, la salud es una problemática. O sea, la salud no está garantizada para todos los ciudadanos. Desgraciadamente los ciudadanos tienen que apelar a métodos caseros como el autocultivo para poder garantizarse un aceite de cannabis que les permita que una calidad de vida integral. Vamos a poner un poco el audio que recién se me trabó, pero lo vamos a escuchar de vuelta porque esto no es algo que estamos nosotros acá hablándolo de la licuadora. Hay mucha gente detrás de lo que es los proyectos de autocultivo y cannabis medicinal, como por ejemplo los famosos. Imagina que no tenés ningún control sobre tu cuerpo. Imagínate que tenés 10, 50, 100 convulsiones por día. Imagina que la batería de medicamentos que te recetan durante años te afecta neurológicamente y que no podés mirar a los tuyos, a los ojos. Ahora, imagina que las convulsiones no las tenés vos, sino tu hijo. La epilepsia refractaria es una patología que no responde a los tratamientos tradicionales de la alopatía medicinal. Defender el derecho a la salud significa defender una mejor calidad de vida y eso solo lo logramos con el aceite medicinal de cannabis. Porque soy madre y sé que soy capaz de buscar todas las alternativas que ayuden a los niños a dejar de sufrir. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Porque me duele el sufrimiento de tantos niños que pueden aliviarse usando cannabis medicinal, yo me pongo en sus zapatos. Necesitamos poder cultivar para que la medicina de nuestros hijos sea gratuita. Necesitamos ser escuchados para que otros padres y madres sepan que cuentan con la esperanza de poder ver a sus hijos sin dopajes ni convulsiones. Yo por eso me pongo en su zapato. Te invitamos a sumarte porque sabemos que solos y solas no podemos. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Necesitamos que nos ayudes a gritar más fuerte porque el dolor de nuestros hijos no puede esperar. El momento es ahora. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Creemos que tu voz es importante. Por eso nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, te invitamos a ponerte en sus zapatos. La naturaleza es sabia, confía. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Yo me pongo en sus zapatos. Yo me pongo en sus zapatos. Por eso yo me pongo en sus zapatos. Qué importante, ¿no? Que sea gratuito, con eso me quedo. Que el acceso a la salud no sea una mercancía para un grupo empresario como termina siendo siempre en este mundo. Por eso, desde la licuadora, nos ponemos en sus zapatos. Cerramos así la columna de autocultivo. Le mandamos un saludo a Valeria. Esperemos retomar el contacto para el programa que viene. Nos vamos con un tema de Manu Chao. Por el suelo, siendo las 20:46 de la noche. Ya se viene Deportes con Nico Pillado. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar.

el fútbol, mejor dicho, adaptado a personas con cierta con parálisis cerebral, que en otro nombre se llama fútbol 7 adaptado. Y para eso tenemos un contacto con Osvaldo Hernández, que es el director de la selección argentina, nada más y nada menos. Así que me gustaría ver si nos está escuchando. Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Quería, primero preguntarte un poco respecto de tus motivaciones en este deporte, que es el fútbol 7 adaptado. ¿Qué es lo que a vos te lleva y cuáles son por ahí tus objetivos con este grupo de personas? En realidad, yo comencé a los 14 años a trabajar con discapacitados. Cuando en la Ciudad de La Plata se hacían las Olimpiadas Kennedy para chicos Down, y de ahí empecé a meterme en esto que es tan apasionante. Y bueno, ya después en la misma facultad y en la universidad, como profe, empezamos a seguir trabajando y no paré hasta ahora. Hoy tengo 54 años, así que hace 40 años que estoy con el deporte con la discapacidad. Y el deporte adaptado lo fui descubriendo con el correr del tiempo. Nosotros no teníamos esa época en internet ni muchos libros, entonces todo lo que fui aprendiendo fue por ensayo y error. Y bueno, hasta que llegó la oportunidad de encontrar la Federación Nacional, que es FADEPAC, que es la Federación Argentina para Personas con Parálisis Cerebral, y me fui metiendo en el mundo del deporte recreativo, después competitivo, y bueno, hasta llegar al alto rendimiento que soy, donde el deporte adaptado ya compite a nivel mundial, a nivel de los Juegos Paralímpicos, bueno, Copas Américas, Mundiales y otros torneos más internacionales. Entonces, bueno, de ahí me fui dedicando a esto. Y, la pregunta era también cuáles son por ahí los objetivos tuyos, ¿no?, personales como director técnico, como entrenador y también los del grupo, ¿no? Mirá, yo creo que a través del deporte nosotros tenemos creo que nosotros hemos trabajado con tres áreas fundamentales, que es la educación, la salud y el deporte. Y no puedo dejar de pensar en la educación y en la salud. Por eso la idea nuestra siempre fue algo nuestra, porque somos un grupo de trabajo, si bien yo soy el técnico, pero bueno, somos un grupo de laburo. La idea nuestra es primero preparar personas para luego preparar deportistas. También considero que el alto rendimiento, o mejor dicho, la formación deportiva en nuestro país, en todos los niveles, es escasa, y nosotros pretendemos darles a la gente que pase por nosotros, tanto profes como, bueno, los jugadores, darles una valoración a la vida como personas, para que, bueno, ellos puedan tener una calidad de vida diferente, ¿no? Hoy, por ejemplo, tanto la selección mayor como la sub-18 y la sub-16, todos los chicos estudian, algunos han terminado y hacen estudios terciarios, pero no hay nadie que no esté estudiando, porque también creemos que dejarles 100 o 1000 trabajos tácticos para cuando ellos no puedan jugar más al fútbol, yo no les dejé nada. ¿Qué les dejé? 100 trabajos tácticos, 1000 trabajos tácticos, ¿y para qué lo van a usar? Para nada. Yo tengo que dejarle, el primer A de espada que tengo que dejarle es un título secundario para que puedan tener un trabajo en blanco. Y también para que sepan que, bueno, que en realidad uno en la vida tiene que tener ilusiones, siempre tiene que estar dispuestos a tomar riesgos y a apostar por uno mismo. Yo siempre digo que en la escuela no nos enseñan a ver las oportunidades, ni en la facultad tampoco, y muchas veces las oportunidades las tenemos al lado de la esquina o al lado de la puerta de tu habitación. Y mucha gente tampoco pueden reconocer la posibilidad e incluso las dificultades. Entonces intentamos que vean la vida de una manera diferente, ¿no? Muchas veces dicen que el mundo cambia. En realidad el mundo no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Entonces intentamos darle toda esta parte de valores, de trabajo en equipo. Hoy el fútbol, en una opinión personal, en Argentina, culturalmente es el peor deporte, y eso yo vengo del fútbol. Entonces intentamos que no copien esos modelos, sino que copien el modelo de los valores del rugby y del hockey, porque creemos que, bueno, a medida que ellos vayan tomando estas actitudes, ¿no? Uno siempre dice o me pregunto o les pregunto de qué modo quieren vivir su vida o qué vida quieren tener, ¿no? Y hay una formulita que es muy muy práctica, que es C más H por A. C es capacidad o conocimiento, la H es habilidad y la A es actitud. Conocimiento vos tenés, habilidad también, pero si tu actitud no es buena, ¿sí? Tu vida no va a ser buena. Entonces, creo que cuando uno tiene actitud, puede lograr muchos propósitos, muchas ilusiones, muchos sueños, muchos objetivos, ¿sí? Muchas veces dice que la vida es difícil. Yo digo, no es difícil. Ahora depende cómo uno lo tome, ¿no? Yo te digo que si vos vas a jugar un partido de tenis es fácil. La regla es fácil, tenés que pasar una pelotita por ahí en la red y que ingrese en un rectángulo. Es sencillo. Ahora, si vos tenés enfrente a Federer, entonces la vida no es fácil, pero simple. Así que intentamos darle todo este tipo de cosas, nos apasiona esto, intentamos a través del deporte, como te dije, darles una opción de vida diferente, y bueno, y obviamente uno en el fútbol, que es nuestro deporte, puede tomar resultados, dos tipos de resultados, que son el numérico, ganás, sacás un punto, tres puntos o perdés, o los valores. Nosotros creemos que primero están los valores, porque automáticamente en el correr del tiempo va a llegar lo que es numérico. Entonces creemos que esa es la mejor manera de poder tratar de trabajar con estos jugadores, que en realidad son chicos que no tienen ningún compromiso intelectual, solamente motriz, leves, y bueno, que son personas como cualquiera. Y el fútbol adaptado en realidad es fútbol, ¿sí? Osvaldo, no hay diferencia con el fútbol convencional, porque si vos tenés que dirigir a tu equipo en el cual sos hincha, y vos tenés que adaptar a los jugadores que tenés, por ahí hay jugadores que no te gustan y tenés que adaptarte. Y esto es igual, hay jugadores que hay que adaptarlos de acuerdo a la posibilidad motriz que tienen, y es fútbol. El fútbol es que la pelota entre en algo contrario y ya está, esto es igual. No hay diferencia, incluso los entrenamientos en el fútbol de pared cerebral es igual. Muchos dirán o pensarán que son chicos que están en el piso, no, nada que ver. Tenés en la parte deportiva 8 categorías, ¿sí? Cuanto el número es mayor, menos dificultad motriz tenés. De la 1 a la 4 son chicos en silla de rueda, y de la 5 a la 8 son ambulantes. En fútbol son todos ambulantes, obviamente no hay silla de rueda, y bueno, dentro de ahí tenés el reglamento, que es mucho más complicado, o no sé si tenemos tiempo para decirlo, pero bueno, dentro de esas categorías 5, 6, 7 y 8, el 8 es el que menos tiene, casi nada, y el 5 es el que más tiene, que también casi nada, pero bueno, hay diferencias. Osvaldo, ¿qué tal? Bernardo, ¿qué? Mi nombre, me presento. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Qué tal? Gracias por este tiempo que nos has brindado. Y te quería preguntar, ¿cómo se conforma también tu equipo de trabajo? Me imagino que es multidisciplinario y que, bueno, obviamente, como vos nos contabas, esta visión, esta ideología de los valores, está bueno que la apliquen de esa manera, digamos, y ¿cómo es el tema, digamos, de la composición de su grupo de trabajo? Mira, nosotros tenemos, bueno, como te conté, estamos dentro de una federación nacional que tiene varios deportes, entre ellos está el fútbol, y el equipo de trabajo nuestro tenemos, bueno, tengo un preparador físico, un ayudante de campo, kinesiólogo médico, y después tenemos con su ayudante de campo y con su preparador físico. Y tenemos en la selección mayor 20 jugadores becados, tanto por el INAR como por la Secretaría de Deporte de la Nación, y después tenemos algunos juveniles dentro de esos 20, y bueno, ya los juveniles no, ellos ya no cobran beca, y bueno, eso es el equipo de trabajo que tenemos. Intentamos dar capacitaciones a todo lado donde vamos a concentrar, para poder preparar personas, porque muchos desconocen esto. Generalmente los deportes que han practicado generalmente o en la historia es el atletismo y la natación, y no muchos saben que se puede hacer fútbol, así que intentamos con eso poder aumentar la cantidad de jugadores en el país. En 2011 comenzamos con 28 jugadores y hoy tenemos 735 en el país, producto de capacitaciones y de ir a las provincias y tener la suerte de poder ingresar en los Juegos Nacionales de Sevita, que eso hizo que nosotros crezcamos mucho y tengamos la Sub-16 y la Sub-18, que son aquellos chicos que en el futuro van a estar en las selecciones mayores. De hecho, la Sub-18, este año, en marzo, sacó por primera vez una medalla de oro en la historia del fútbol de selección argentina, en Brasil, ganando la final a Brasil en tiempo suplementario. Y bueno, la selección mayor está de 53 países, está cuarta en el mundo, hoy en la actualidad. Así que bueno, pues yo te decía, apuesto los valores por los resultados, después vienen solitos. Y si vos me decís, ¿qué preferís, ser campeón y tener malas personas o tener buenas personas y salir último? Y yo te digo, tener buenas personas y salir último. Para mí es fundamental darles darle valores a las personas, y no lo digo de ahora, ¿no? Porque ahora está medio de moda esto, lo venimos haciendo hace 4 años, desde el año 2012. Así que ese es el equipo de trabajo que tenemos. Y después hay escuelas de desarrollo en el país, gratuitas, con profes que trabajan ad honorem, con mucha pasión, en varias provincias del país, que también vamos viendo. Incluso yo anteayer volví de Córdoba, porque fui a ver la escuela de desarrollo que se armó hace 2 años, de chiquitos. Y obviamente no queremos que todos los jóvenes sean para la selección, porque a la selección llegan aquellos que tienen muchas posibilidades, pero también los que no tienen posibilidades, bueno, queremos que hagan el deporte, ¿no? Y si encontramos a uno que no pueda hacer fútbol, bueno, lo enviamos a otro deporte que pueda andar mejor. Te quería hacer una pregunta, me estabas hablando de las personas que trabajan con dedicación al deporte adaptado, y si me podías hacer como cierre alguna conclusión, y si además lo conocías respecto al fallecimiento de José Luis Campo, que fue un referente en el deporte paralímpico, tanto en Argentina como en América. Era hasta hace muy poquito el presidente del Comité Paralímpico para las Américas. Y bueno, si me podías hacer algún tipo de reflexión y si tenés alguna idea de qué va a suceder con los Juegos para Sudamericanos del año que viene. Mira, los Juegos para Sudamericanos 2018, el fútbol 13 no va a estar, es una lástima. No sé por qué no lo ponen, tampoco estuvo hace 4 años atrás en Chile. No sé por qué es eso, pero bueno, nosotros lo que tenemos ahora próximo es la Copa América del año que viene. Después tenemos el Mundial del 2019 y los Juegos Panamericanos en Lima 2019. ¿Vos me preguntabas por mi grupo de laburo? No, ¿qué me decías antes? Si tenías algún tipo de reflexión respecto a este referente del deporte paralímpico como era José Luis Campos. Y sí, toda, porque prácticamente cuando yo me inicié, él ya estaba, siempre fue una persona genial. Fíjate que él lamentablemente muere vestido de Batman, corriendo una maratón, creo que para ayudar a una casa de cáncer. Así que él siempre estaba haciendo cosas por las personas, y obviamente fue un referente para todos, ¿no? Por algo llegó a donde llegó, a ser presidente de federaciones nacionales y llegar a estar como presidente del IPC, 2 veces reelegido de vuelta. Este periodo, así que se nos fue una persona que dejó mucho, pero bueno, la vida también es así, ¿no? Y quizás lo necesitaban, no, quizás no, seguro que lo necesitaban arriba en el cielo para que les ayude allá, y bueno, se fue para allá. Uno siempre tiene que quedarse con las cosas lindas, y creo que fue una persona que dio mucho. Muchos de los que estamos hoy en el deporte paralímpico, o casi todos, hemos pasado por charlas con él, por cambio de opiniones, por saber cómo hacer tal o cual cosa. Yo me acuerdo que mi primer juego paralímpico fue en Atenas 2004. Él me ayudó mucho, porque era mi primer juego, y charlamos muchos en muchos momentos, y bueno, esas cosas te quedan grabadas y siempre las usas para tus cosas, ¿no? Siempre lo bueno hay que transmitirlo. Y él también transmitía el tema de los valores en esa época también, sobre todo cuando el deporte paralímpico no era tan alto rendimiento como lo es ahora. Antes era más recreativo, digamos, ¿no? Y bueno, y él, como ya te dije, nunca se quedó, no tenía necesidad de hacer lo que estaba haciendo, pero sin embargo su pasión lo llevó a correr esta maratón vestido de Batman. Y bueno, y se fue vestido de Batman. Así que uno... Bueno, yo soy medio raro en estas cosas, pero yo lo veo con alegría, estas cosas, ¿no? Que se vaya vestido de banda y haciendo algo por la gente. Creo que si todos hiciéramos algo por las personas, el mundo sería mucho más fácil, ¿sí? O eso que dicen que si todos nos riéramos el mundo sería más feliz. Yo creo que sí. Yo creo que debemos ayudar a las personas. Ahí se nos cortó la comunicación. Estábamos hablando con Osvaldo Hernández, el DT de la selección argentina de fútbol adaptado. Ahí lo vamos a ver si podemos retomar el contacto. Muy interesante esto que nos estaba contando Osvaldo, Nico. Bueno, solemos tener algún tipo de problema con el teléfono, pero sí, bueno, era un problema técnico que podemos tener, que cualquiera puede llegar a tener en la radio. Sí. Pero bueno, muy interesante la conversación y esta conclusión que hacía al final de José Luis Campo, que se, bueno, lamentablemente falleció hace menos de un mes en una maratón benéfica, que estaba vestido de Batman, como decía, pero fue un referente para el deporte paralímpico, así que nada, ahora lo vamos a hablar y no creo que podamos, por el tiempo que nos corre, retomar la conversación, pero lo vamos a agradecer. Agradecerle muchísimo también todo el tiempo que se dispuso a hablar con nosotros y todas las cosas que nos contó. De hecho, nos pasamos unos cuantos minutos después de la tanda. Bueno, más que agradecido a Osvaldo Hernández, hablábamos con él, el DT de la selección argentina de fútbol 7 adaptado. Así pasó esta primera hora de la licuadora, primera hora y 8 minutos, Nico. Estamos sonando acá en la 106.3 Radio Nauta FM y nos podés escuchar por la web www.radionauta.com.ar. Ya volvemos al aire, vamos a una tanda y el Seba nos va a regalar un poquito de buena música. En el aire, FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Just like I dream. Not the threat. Yeah. Oh, yeah. There's a love and trust now. Forever Almighty God, by the Mount Zion, present everywhere I go. Yes, oh, oh. Relax, the guy is a loser now. It's my conclusion, forever full of your behavior. Your behavior. Your Volta brothers, I'll never forget your roots. Yes, yes, yes, yes. Ooh, oh. 9:15 de la noche, estamos acá en la licuadora. Y Aure, contame, ¿quién nos vinieron a visitar? Yo voy a invitar a los oyentes a que pasen por el Club Cultura en 61, 2 y 23 y 24 el 1 de diciembre. Para Bien. Que vayan a escuchar el nuevo disco de La Noche de Garufa, que se acercó hasta acá, loco, que le agradecemos, posta. Tocan el 1 de diciembre, presentan el disco Damocles. Bien, van a estar presentándose y lo que quiero decir también es que si los pibes van a estar dispuestos, van a andar con tiempo, que se den una vuelta por la radio para presentar este disquito también y escuchar un par de temas. Y además de que por ahí, para la gente, es una banda que ya tiene varios años. De hecho, yo tuve el placer de entrevistarlos también en otro programa que tenían, Radio Difusión Berizo. Así que para que les cuenten también la trayectoria de la banda, una banda que le pone mucha pila y también ya tienen su historia marcada, digamos, ya han dejado su huella. Por eso también estaría bueno tenerlos acá en vivo en la licuadora por Radio Nauta. Y sí, porque yo recién hablaba con el ruso, como vos bien decías, 11 años me decía que hace que toquen juntos. Y es un tiempo más que considerable. Sí. Escuchábamos este tema de, si bien lo ven como un funk del Mario Bros, es porque nos vino a visitar de vuelta y vino a contarles a los oyentes un tema muy interesante que lo tratamos hace unos dos programas atrás, que es el gaming, ¿no? Este tema de los videojuegos, un entretenimiento muy copado, muy piola, y que también le podemos dar otra mirada también, no solo digamos al juego, sino cómo se crean los juegos, quiénes los juegan, qué fines tienen, y para eso le invitamos a Guille Silvetti. Guillo, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches a todos. Todo muy bien. Bueno, Aure, vos querías preguntarle algo en particular, porque yo también sé que también sos bastante gaming y tal vez ya como estuvimos hablando con el Guillo que nos iba a traer, como para arrancar, digamos. Yo estoy sonriendo desde que empezó la columna, aparte lo veo al Guillo a mi lado, muy que bien. Yo sé que es un gran team leader. No, qué loco que es esto de los videojuegos, cómo marcan una generación, que vos nunca presentamos este tema. Básicamente, pero nosotros lo damos por hecho como que es algo que todo el mundo conoce, porque claramente si hablan de videojuegos hablan de Mario Bros, ¿no? Exactamente, sí. Pero bueno, hoy en realidad quería traerles un género muy interesante que son los videojuegos independientes o indie games, para Bien. Sonar canchero. Y nada, son... Para reducir la definición, podríamos decir que son juegos desarrollados por un grupo de personas o un individuo sin ningún apoyo financiero de parte de las distribuidoras. Sin ninguna espalda, digamos, económica que le soporte, digamos, el Exactamente. Dinero que quiere desarrollar Gente un juego. Gente que en sus casas o grupos de amigos piensan en algo y se arriesgan y nada, terminan teniendo éxito muchos y otros tantos. No. Claro, no es el aparato industrial nipón de videojuegos. Exactamente, pero nada, gracias a la tecnología del internet y plataformas online, ahora se pueden vender y alcanzar a mucho mayor público. O sea, es como que es un género muy amplio, como que... De jueguitos.com. Sí, exactamente. Y más que nada lo importante de estos juegos es como que al no haber una apuesta en dinero tan alta, como que hay un riesgo artístico por ahí también. O sea, como que salen del género porque no están apuntados a ningún nicho comercial. O sea, sino que están hechos por ahí desde la autoría misma. O sea, al claro, ser intentan como problematizar cosas que algunos juegos, videojuegos como de guerra, por ejemplo, naturalizan. Exactamente, es como que se salen del género y nada, introducen nuevas tecnologías, nuevas formas de verlo como un arte también, no claro. Solo como un entretenimiento. Claro, una producción, digamos, como ponerle, ya que marca tanto, como decíamos del Mario Bros, por ejemplo, que marca tanto la vida de muchas personas, de millones de personas, me animo sí. a decir, en todo el mundo. Pensarlo como, bueno, vamos a atravesar con otro tipo de mensaje, sí, sí. ¿no? No como un obrero asalariado fontanero que persigue a la princesa como único objetivo en su vida, ¿no? Sí, y atraviesa sí, sí. castillos, dragones. Pero bueno, gracias a las nuevas tecnologías como Unity, Unreal Engine, Game Maker, son todas software que permiten a cualquier persona descargarlo en su casa y probar a hacer un juego. O sea, hay librerías en internet amplísimas con muchos sonidos, fondos en 3D, muchas cosas de personajes ya desarrollados, y la gente puede mezclar esos elementos y nada, crear un entretenimiento pasajero o hacer algo por ahí más elevado, o sea, más... Bien, lo que yo te quería preguntar, Guillo, es que, digamos, ¿qué sucede cuando está todo lo contrario? ¿No? Hay una gran empresa que tal vez copta o copia o hace un estilo similar, digamos, de ese juego, y cuando tiene claramente un capital financiero gigante como para poder atraer una masa, digamos, que tal vez el productor independiente no lo puede lograr, digamos, no llegar a esa masividad. Sí, pero bueno, los juegos independientes se ayudan mucho en esto que te decía, en las plataformas online. Es como que antes publicar un juego físico, la gente se llevaba un 17% solamente. Entonces, solamente grandes empresas podían costearlo. Ahora, con la venta de juegos online, creo que alcanzan un 84% de ganancia sobre el juego. O sea, es como que está bueno. O sea, ahora, como te decía, es como una... Como que ha generado microempresas, claro, también. Claro, que tenga la iniciativa propia y que no sea un proyecto de una empresa mega millonaria. Exactamente, sí. Y acá tenemos casos en Argentina también, de juegos independientes, como pueden pasar a chequear la página juegosargentinos.com.org y hay juegos gratis, juegos, bueno, se pueden comprar. Digamos, se puede descargar, digamos, el instalador del juego y jugar. Sí, o jugar desde la página misma, desde el Chrome, desde el explorador. Y nada, también tenemos el caso de Nave, que es un grupo de argentinos que desarrollaron un arcade. Y en este caso es como que hacen gira por el mundo con el arcade, pero no se puede descargar ese juego. ¿Te puedo hacer una pregunta, Guillo? Sí. ¿Cómo le explicarías a un oyente que por ahí no juega los jueguitos qué es un arcade? Un arcade, un juego fichín, como le decíamos antiguamente. Como exactamente, el viejo y querido fichín. Sí, como de las viejas cadenas, como sacó digamos, ahí. De la palanquita y los 4 o 5 botoncitos. Creo que tiene 2 botones solamente este juego. Bien. ¿Y a vos qué juego de estos alternativos? ¿Cuál fue el juego que más te gustó? Y a mí me gustan mucho los... Aunque le recomendás a uno que está ahí y decís, jugate este jueguito. Sí, el Inside y el Limbo me parecieron dos juegos muy buenos. Uno es la precuela del otro, o sea, el Inside es la precuela de Limbo y nada, tiene una propuesta estética muy interesante y una narrativa que también se sale de por ahí de lo normal o de lo... del guión hollywoodense típico. Claro, con todas las bambalinas, los colores, todo eso, bueno. Le sacamos y es una sombra el juego. No sé, vos en este momento, ¿te acordás de alguna página donde podamos encontrar el Limbo? Porque si no el Limbo se puede encontrar desde Steam y probar la demo. Bueno. Y probar la demo, pero nada. Es un juego que la verdad dan ganas de jugarlo. Sí. Aunque sí. Lubre, que viste que a uno le gustan las cosas gráficas bien intensas. Así por ahí en los jueguitos se busca mucho eso. El Limbo es todo lo contrario. Es otro tipo de juego. Sí, minimalista, una concepción minimalista muy interesante. Bien, y con respecto a esto, te quería preguntar también, Guillo, que nos estaba comentando de las producciones, digamos, esto de autogestivos y autogestivos en el sentido de, bueno, son independientes a la hora de la creación. ¿Qué pasa también en Argentina, no? ¿Qué onda con eso, digamos? ¿Qué tenés para...? Y, bueno, muchos juegos independientes se financian a través de crowdfunding o lo que se dice financiación colectiva. Y lo que hacen esas páginas es buscar dinero. O sea, la gente entra a la página y da el dinero a distintos proyectos. Claro, como hace un aporte solidario. Exactamente. Y una vez que tiene el presupuesto completo, el juego sale a la venta o sale gratis. Depende del uso que se le dé. Claro, qué difícil para los desarrolladores independientes salir, ¿no? Como que dependen de la voluntad colectiva. Sí, hace poco un chico salió como el caso de un chico de Bajo Flores, Daniel Simmons, que desarrolló un juego a través de Ideame, que es una página de crowdfunding. Y nada, alcanzó, lo pudieron subvencionar y largó el juego en Steam. O sea, hoy se vende en Steam y es un chico que no tuvo oportunidades, o sea, de entrar a una universidad ni nada. Es más, él decía que el juego lo había hecho para sacar a los hermanos de la droga, o sea, porque estaban en una situación muy pesada y él nada, como que los hizo partícipe en la creación del juego. O sea, no solo como tester, sino como... como un espacio de contención, ¿no? Exactamente. Algo solidario. Sí, sí, sí. Se podría decir que sí. Qué interesante, ¿no? Qué bueno. Bueno, la verdad que interesante. Hay cosas que uno, claro, ni está al tanto. Y que, bueno, si Guillo no viene y te las cuenta, la verdad que te la estás perdiendo. Porque además hablamos desde el gaming, desde los jueguitos. Pero no solo hablamos de eso, sino también hablamos también del trasfondo y muchas veces, digamos, económico que hay y la cantidad de empresas que han hecho millones con juegos que son brindados a los usuarios. Exactamente. Acá hay una opción más colectiva y más que nada saca como de contexto a las grandes empresas porque los juegos independientes le han robado una gran parte del público. Han robado en el sentido de lo cautivaron digamos, de otra manera. Exactamente, no de la sí, manera, sí. Con los herramientas tradicionales, ¿no? Porque robar creo que muchas veces hacen las empresas que tienen plata sí, sí. Y le roban a los chicos, sí, ¿no? Pero bueno, sí, así es, serían esas palabras mejor, porque la verdad que las grandes empresas solo hicieron copias y copias de juegos y esto, los juegos independientes vienen a traer una nueva perspectiva, una nueva forma de jugar. Recomiendo otra página de juegos online, gtgames.com. GT es GT, ¿verdad? No, GT como mierda. SHITTY. Bien. Games. Ok, GT Games. www.gtgames.com. GT Games. O sea, claro, GT, SHIT y T. T-Y. Prometemos subirlo a la red para que quieran saber sí. Cómo es después este deletreo sí. Espantoso. Game Over, el deletreo. Lo subimos a la red y lo invitamos a jugar. Bueno, y así pasaba nuestro querido amigo, nuestro querido colaborador en la licuadora, Guillo Silvetti. Lo que quieras decir, Guillo, te dejamos el micrófono abierto y enseguida venimos con otra columnita más. Justicia por Santiago, lo único que quiero decir. Por favor, que haya justicia ahora o pronto. Así pasaba la voz de Guillermo Silvetti que nos trajo el gaming acá a la licuadora, esta licuadora que tiene de todo. Pasamos del autocultivo, estuvimos con los temas que pasaron en la semana, vino Guillo con gaming, ahora viene Jere y también tenemos una banda en vivo, Terra Prana, que nos trae un poquito de reggae para suavizar y para bajar las olas y también, como que no, también hubo para un darle un poquito. Y exactamente, un poquito de porta. Así que, bien, acá Seba me está diciendo que nos vamos con uno de... Que lo presente, que lo pidió. Ground Picture on the Wall, The Groundation. Yes, I want back them picture that hangs on your wall. For where once the sun rose, now night falls. Some Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. Los viernes, a las 10 de la mañana, tela. A las 2:30 de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que hablan de diálogo pero les molesta o esquivan los comentarios, propuestas, preguntas de los trabajadores y trabajadoras? ¿Sabías que hay directores que nunca antes trabajaron en el Estado pero intentaron empezar destruyendo el trabajo de esta secretaría? Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En la licuadora no matamos fruta. Todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. Summer Times de Ramsey Lewis. Con este tema lo presentamos a Jere. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, muy bien. Por favor, presentate a la audiencia y contanos vos como debutante acá en la licuadora, al lado del micrófono, porque ya estuviste tirando unas buenas notas el primer programa acá con los Jinetes del Surf. Claro, como bien decís, no es mi debut, es mi debut especialmente en el género que voy a interpretar hoy. La última vez vine con los Jinetes, la pasamos muy muy bien. La última vez fue el primer programa. Exactamente, sí, en nuestro debut. En su debut, claro. Venga, así que vamos enganchados. ¿Y qué nos traes hoy? ¿Qué le contás a la gente? Y bueno, te veo con bastantes libros arriba de la mesa. Y bueno, quiero que les cuentes también del otro lado con qué nos vamos a encontrar. Así es, sí, me acompañan varios libros. Se me ocurrió traerlos primero que nada porque me dijeron que era la licuadora y que no se podía mandar fruta. Exacto. Más o menos entendí algo así y dije, no voy a ir a Wikipedia y voy a ir por lo fácil. Hoy yo tengo algo de literatura. Primero que nada le quiero sacar un poco de carga a la palabra literatura. Sí, no, es esa palabra como casi, cuasi científica en un momento de decir, bueno, tenés que haberte leído 100 libros para decir, ah, bueno. Gente tomándote con un monóculo quizás, con la pierna cruzada, diciendo, muy bien. No. Elemental, mi querido WhatsApp. Exactamente, algo muy refinado, de ninguna manera en un lugar chico, por ejemplo. No. Hay un costado de la literatura que es, no te digo el más importante, pero en los últimos dos siglos lo ha sido, que es un poco la oscuridad, el sufrimiento, el padecimiento. Y bueno, también un poco rozando con la energía que hubo en los 60, vamos a hablar, no sé si hoy, si es que me vuelven a convocar, vamos a hablar también de la influencia en el rock and roll que tuvo la filosofía existencialista y de la influencia que tuvo la música jazz en la poesía beat. Con esto que arrancaste... Vos dijiste, si me vuelven a invitar, sos titular, amigo, jugá de titular acá. Estuve mucho tiempo afuera diciendo no lo voy a decir, para no meter la pata y me salió, me inspiré en un momento y... Pero bueno, está el palazo ahí. Concretamente hoy, literatura y sufrimiento, acerca de Franz Kafka. Yo recién hablaba de la generación Beat. Kafka influenció muchísimo la generación Beat y a todos estos escritores que, según la versión de literatura que habíamos hablado recién, no lo serían. Desde Bukowski hasta Henry Miller, hasta el mismo Camus, filósofos, otra palabra un poco sobrecargada, basados en esta persona. Franz Kafka, el escritor de la situación kafkiana, de la situación terrorífica y sin sentido. ¿Qué veo ahí entre los libros? Tenés Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Así es. Tenés La Metamorfosis. Y otros cuentos. ¿Y cuál es el de abajo? El de abajo es El Proceso, uno de los cuentos que Kafka quería quemar. Si fuera por el propio Kafka no lo conoceríamos, lo tengo dado vuelta. Si fuera por el propio Kafka no lo conoceríamos. Linda encuadernación. Es el más lindo que tengo, sí, sin duda. Sí, lo trajiste como el precioso. Sí, tengo algunos húmedos que me cuestan abrirlo. Este incluso, fíjate que está un poquito quemado y justo de Fahrenheit 451. A eso, esa división les quería hacer en un principio. La segunda parte, la parte que les quiero hablar es el disparador. Desde Joy Division asumo. Ey, qué bueno que decís, porque bueno, eso tiene que ver mucho con el rock nacional. A pesar de que Luca tiene nacionalidad italiana, su vida se la define cuasi argentina, ¿no? Y tal vez mucha gente conoce Sumo, pero no sabe de las raíces de Sumo. Y no digo que todas sean, pero sí tiene una muy fuerte vinculación con Joy Division. Así es, vamos a hablar de Casa de Muñecas, de Joy Division a Sumo. Y finalizando, por llamarlo tres partes, Fahrenheit 451, que es la temperatura en que los libros se inflaman y arden. Y los autores que han decidido quemar sus libros, que la verdad que no son pocos. Para empezar, les quería mencionar alguna cosa de Kafka. Relacionado con el fuego y con lo que les decía recién, Kafka le pidió a su mejor amigo que, como testamento, en este libro, en la última parte del proceso, le dice: mi único testamento es que quemes absolutamente todo. Gracias a Dios, o a quien sea, el amigo no lo hizo. Y tenemos hoy obras como El Proceso, La Metamorfosis en la Colonia Penitenciaria. Un verdadero milagro o una traición. Una traición de un amigo. ¿Tenés algún preferido, Jere? De todos estos que trajiste, es este, El Proceso, ¿verdad? ¿De los libros? Sí. En cuanto a historia, digo. Es este que tengo acá. Claro. Que se llama Cuadernos en Octava. Y es Kafka. Mirá, te digo una partecita. Porque si no, si arranco tan sombrío, suena medio raro. Bien. Hay una teoría concreta de felicidad. Es creer en lo indestructible que hay en uno mismo y no empeñarse en salir a buscarlo. Franz Kafka, 1917, hace 100 años nada más, hace poquito. ¿Y en qué contexto lo escribía, no? Digo, 1917, estamos pensando exactamente 100 años atrás. Digo, en el año, no en el mes, no sé específicamente en qué mes, pero digo, 100 años atrás, ¿no? Y que lo diga de esa manera, digamos, me parece, me genera bastante, digamos, es chocante, vibra, ¿no? Es chocante y muestra una filosofía de vida, y esto fue en tus últimos años. A veces la última parte de la vida de un escritor dice muchísimo. Y porque es el finalizar y el concluir de sus reflexiones, ¿no? Exactamente. De todas maneras, la postura de quemar los libros no aflojó. No aflojó. No, no aflojó nunca. No aflojó y no hubo caso. La literatura de Kafka, sombría, muy sombría. Recién estábamos señalando El Proceso y La Metamorfosis. El glorioso, el gran José Pablo Feynman, un verdadero canal entre literatura y filosofía, y los que no sabemos nada de literatura y filosofía, señala que hay una vinculación. Por ejemplo, en El Proceso, con el caso de las persecuciones a los subversivos en la dictadura militar de 76. En el caso del proceso, una mañana Joseph K. se levanta, es el primer renglón del libro, y dice: estoy acusado de algo y no sé de qué. Eso pasaba en la época del proceso. Feynman señala, en las carpetas decía potencialmente subversivo. Entonces los pibes decían: ¿será porque tengo una calco del Che? ¿Seré comunista porque compartí una pizza? ¿Estaré afiliado a algo? No lo sabían. En cambio, en La Metamorfosis lo señalan en relación a lo que fue el nacionalsocialismo y la persecución de los judíos. Gregorio Samsa se levanta una mañana y se convierte en un insecto al cual él no puede renegar de serlo. No se convierte en culpable. Esa es la asociación que hace el gran José Pablo Feynman. Y la segunda parte, Casa de Muñecas, de Joy Division a Sumo. Casa de Mohicas es un libro escrito por una mujer judía que estaba en uno de los cabarets que tenían los sectores de los holocaustos nazis en los campos de concentración. Se llamaba Joy Division, la división de la alegría. Luca Prodan toma ese nombre y lo trae acá y la rompe con un disco espectacular. Zarpado. ¿Qué, qué disco? Dividido por la felicidad, Joy Division. Espectacular. Muy, muy, muy bueno. La verdad, muy interesante lo que nos trajiste, Jero. No sé si te quedó algo en el tintero. Si, sí, claramente. Díganos. Me dice, sí, sí, ¿yo sabés qué? Te puedo hablar hasta las 11:30 si quiero. Así fue esa afirmación. Cortame los micrófonos. Permiso. Sí, no, le digo porque, ¿saben qué? Van sonando unos tamborcitos atrás, acá no se escuchan, pero tenemos la banda. Va a venir a tocar Terra Prana en 2 minutos. Espectacular. La verdad que esa bandita va a sonar muy bien. Y bueno, como le decía al Jere, para ir cerrando, para ir concluyendo, y ¿sabés qué? También... este micrófono en la licuadora acá en Radionauta lo vas a tener abierto siempre para que no vengas a traer estas cosas más que interesantes y unas lecturas que tal vez uno no las tiene y que están muy asociadas a la música y también a la vida y al contexto en el que esa gente lo crea, ¿no? Muchísimas gracias. Y sí, la última pincelada es la parte 3, Fahrenheit 451, la temperatura en la que los libros arden. Cortázar quiso quemar los libros y no lo dejaron. Sartre quiso quemar los libros y Simone de Beauvoir no lo dejó. Carrie, Stephen King, también la mujer frenó de que lo quemen. Los militares chilenos en Cuba quemaban libros de cubismo en relación a la pintura, pensando que se trataba de la Cuba castrista. El arder de los libros tiene muchísimas cosas interesantes. Y Kafka le pidió a su mejor amigo que queme absolutamente todo. Y no lo hizo. Y no lo hizo y nos salvó. Sí. Qué loco, ¿no? Qué contradicción. Increíble, esa, una tradición del amigo. Probablemente el mejor escritor del siglo XX o uno de los mejores, qué sé yo, traducido por Borges, por ejemplo, para que se tome dimensión. Bien, así pasaba Jere, acá a las 9:20 de la noche. El Aura me dice, pará, yo también me quedé con ganas de preguntarle algo. No, sí, quiero que estaba con la manito sosteniendo la cabeza, escuchándolo. Pero queda para preguntar un montón de cosas. Y con la licuadora sacándole el jugo a todo lo que estaba diciendo. Olvídate. Bien, entonces así pasaba, 21:42, estamos acá en Radionauta y ya en unos minutitos los tenemos a los chicos de Terra Prana, que nos van a estar anunciando sus fechas y también cómo se conformó esa gran banda. Nos vamos con un tema de Joy Division, pero lo va a presentar Jere y con esto vamos a una pequeña tanda y ya regresamos. Este tema es Intersong, la letra se basa en un poema de William Burroughs. I'm trapped by the sun. always breaking glasses in other people's rooms, forever making passes at other people's tombs. No matter what existed a few short years ago, the happy days were bustled, and that's the way things go. What a good time, oh, what a lovely time. What a good time, oh, what a lovely time. Agosto, agosto, joto, joto, perra. La licuadora, hombre, todos los viernes de 20 a 22 horas por Radionauta 106.3. Hágale pues. Estamos en el último bloque, estamos en Radionauta, acá en la licuadora, y como lo veníamos anticipando, suena Terraprana. Que de tu boca salen las moscas de un viejo frutal que se fue secando sin que lo riegue, sin darle más. Comenzó a crecer hacia abajo, donde no llega el sol. Se fue fue profundo al fondo, enraizado de dolor. Moscas con hambre de carne que se fue haciendo por cada al fuego. Fuego que fue encendido con nuestras ramas y por el viento. Dejo en su mano escrita la receta del valor, que por amor se paga doble o nada con dolor. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Así suena Terraprana, suena en vivo acá en La Licuadora. Buenas noches, chicos. Qué placer tenerlos acá tocando. Bienvenidos a En La Licuadora, bienvenidos a Radionauta. No sé si ya habían tenido la oportunidad de venir a tocar acá, pero bueno, más que bienvenido a nuestro programa. Bueno, desde ya muy agradecidos. Estamos acá contentos de estar compartiendo en un medio de comunicación popular y alternativo nuestro arte, que es un poco también la intención de darle esa impronta cultural a nuestros encuentros de musicales, así que esas coincidencias se celebran. Bueno, muchísimas gracias. Yo los contacté a ustedes por Franco acá, miembro de Terraprana, a quien agradezco este vínculo. Mirá, que bueno lo que hemos generado, que bueno, que un trabajo nos haya hecho conocer, y hablando en que íbamos a arrancar un programa y que Franquito estaba participando en una banda, os le doy las bienvenidas y también las gracias a todos por haberse acercado acá a Radionauta. Bueno, gracias, Ber, el placer es mío, contento por estar acá, gracias por la invitación, gracias a todos por el espacio, y bueno, una alegría poder compartir, sí, más allá del espacio del laburo, un poquito más, la conexión ahí, el vínculo, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Bueno, quien nos cantaba, que se presente ante la audiencia, qué buena voz, para... Gracias. No canto mucho, acá el colo me hace cantar, pero bueno, me ha animado a cantar y me gusta cantar. Está bueno expresarse a través de la música, decir en palabras y en canciones los sentimientos que tiene cada uno, ¿no? De una. Bueno, chicos, y le querías preguntar, ¿de dónde vienen? ¿Por qué es que se han juntado a hacer música? ¿Cuánto tiempo hace que están juntos? Y como le digo a todas las bandas, o no sé si les pregunto, pero le digo, ¿qué onda? ¿Qué los junta más que la música? Porque está bien, la música puede ser uno de los vínculos, pero también hay otras cosas mucho más fuertes también que puedes juntarlos, ¿verdad? Sí, en realidad es una manera también de hacer un poco de terapia. Sinceramente, sí, en lo personal, sí. Y creo que también en lo grupal, vemos como un lugar de expresión donde podemos compartir ideas, sensaciones y también otras cuestiones que nos vinculan en los laburos o por fuera del momento de ensayo. Y ocupar la cabeza, el corazón y la destreza musical en esos momentos nos ayuda a liberarnos de muchas tensiones propias del sistema. Bien, y bueno, sí, ¿no? Esto de que los trabajos nos atrapan tal vez en algo que no queremos hacer en el momento, pero tal vez, bueno, como a mí tal vez me pasa en la radio, como nos pasa a los chicos, que no necesariamente tenemos que estar cobrando por hacer esto, sino que lo hacemos con amor, con gusto, con pasión, que hacemos la radio, digamos, acá no, nadie recibe un peso, pero sí nos gusta aportar también en cuanto a la comunicación alternativa, y qué bueno también en lo que ustedes brindan como música y que vengan a participar de estos espacios. Sí, se puede ver como algo en común, ¿no? La radio, la música, como agentes sociales así en potencia, en la necesidad de expresarnos, de comunicarnos. Y bueno, está bueno poderlos vincular, ¿no? Fuertemente ahí, si se puede dar un mensaje, mejor. Para el proyecto de la banda es tratar de llamar un poquito a la conciencia también, de la música, de las letras, y poder transmitir un mensaje de una manera... un poco más amena, más cálida que los medios de comunicación. Bien, ¿y cuánto hace que están tocando? ¿Cuánto hace que están juntos? Y es un proyecto grande, los músicos... son varios, digamos. Acá hay cuatro, sí. Quiero decir. Hay uno todavía que no tomó la voz, que lo quiero saludar, por favor. Dice que no, pero que por favor, que nos brinde la voz a la radio, que se presente como miembro, claro. Sí, en realidad soy acá amigo del Colo y estoy laburando como portero acá en el Olga Vázquez. Nos conocemos de la militancia y nada, sumar un poco de sonido, así que... Nada más. No soy parte de la banda, pero ahí está tocando. Bien. Un poquito con, bueno, pero buena onda que también se sume a participar, como todos los colaboradores que también hacemos de la licuadora, que también a veces hasta improvisamos, tenemos gente que quiere venir a participar y que está bueno que eso se proyecte, digamos, como algo colectivo, ¿no? Que está bueno que terminemos haciendo música acá al aire, en vivo y en Radio Nauta. Cuando quieran, chicos, pueden arrancar con la segunda. Nos gustaría relacionar este tema con unas influencias de la ciudad de La Plata, de Las Diagonales y de Berisso, Ensenada, de la región, de una banda de reggae que acá en La Plata dejó marcado a mucha gente, que se llama El Majebrí, los sonidos antisistema. Este tema se llama Así es la vida y es un homenaje que hacemos a esa gran banda de la ciudad. Dande, dande, dande, suerte para ti, suerte para mí. Dande, dande, dande, todos los recuerdos se llevan adentro. Dande, dande, dande, suerte para ti, suerte para mí. Dande, dande, dande, todos los recuerdos se llevan adentro. Así es la vida, todos los días hay que seguir. Así es la vida, hay que elegir. Vamos subiendo, vamos bajando. La diferencia la hacen los que la siguen remando. Porque lo fácil lo hace cualquiera. Siempre vale más lo que más cuesta. Dande, dande, dande, suerte para ti y para mí. Dande, dande, dande, arriba, che. Con el corazón vas a ver que todo toma otro color. Daré una mano a quien te la pida, ser agradecido y no tener que hacer movidas. Muchas decepciones puedes encontrar, si no te sabes manejar podés volcar. Suena Terraplán acá en la licuadora. Le quería preguntar, chicos, ¿dentro de poco van a estar tocando en algún lugar? Quiero que me promocionen la fecha, que le cuenten a la gente dónde van a estar tocando, cuándo y nada, para estar invitando y para, nada, como están participando en una radio, estamos acá en una radio alternativa, comunitaria, y la gente que nos está escuchando estoy segura que va a querer ir a verlos. El domingo vamos a estar con una feria de Berisso. Creemos que la música es fundamentalmente la posibilidad de comunicación y de esa manera también humanizamos y traemos a colación de que los y les artistas tenemos una responsabilidad muy interesante para con la sociedad en general. Entonces, este proyecto en gran medida es la evolución de una idea que se llama Música por los Barrios. Bueno. Que es proveniente de otros países latinoamericanos y que hemos tratado de inculcar acá. Y entonces con la gente de la Nueva York, de Mansión Obrera, vamos a estar tocando el día domingo. Y después como banda nos vamos a estar presentando mañana en una casa cultural de unos productores de cerveza artesanal, también ahí acompañando los emprendimientos autogestivos. Bueno. Y eso va a ser mañana a partir de las 23 horas más o menos, ahí en una casita que está en por la zona céntrica en 47 entre 12 y 13, es medio ahí clandestino estilo, así que será cuestión de desarrollar la percepción. Toca una bandita para la gente, más que clandestino es como también, ¿no? Toca una bandita para la gente que quiere escuchar buena música y que además también no tiene por qué ser también un lugar establecido, ¿no? Con, a veces como con todos los requisitos que a veces le vienen a una banda que quiere tocar y en realidad se han, la verdad que los lugares se han, desde que, no sé si recuerdan, claramente deben recordar, desde lo que sucedió en Cromañón, digamos, cuántos lugares se cerraron en cuanto a la cultura popular, digamos, en bandas que no podían tocar en determinados lugares, digamos, y bueno, cómo eso de a poco ha ido reapareciendo, digamos, ¿no? Ustedes también creo que son una expresión de eso, y digo, con su mensaje está bueno, además de hacer música, como decías vos, también transmitir buena música y tirar un mensaje a la gente, digamos, un mensaje de conciencia y de rescate, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Seguramente, bienvenido sea. Creemos, ante todo, en la posibilidad del cambio, en la unión, en que uno puede prestar atención, escuchar una palabra que le genere algo diferente adentro, ¿no? Una actitud, un cambio de acción. Y bueno, bienvenido sea, ¿no? Es como el gesto del padre o de la madre, del tutor. Es el hermano, el compañero, el vecino. Que te pueda ayudar, que te pueda dar una palabra que te puede servir. Y bueno, tenemos que juntarnos, ¿no? Para compartir más que nada. Bien, muchachos, muchachas. Estamos cerrando este programa. Nos hemos pasado algunos minutitos, pero claro que nos queremos ir escuchando buena música. Les agradecemos a todos por estar del otro lado del parlante, de estar del otro lado de Radio Nauta, acá en la 106.3. Si no, nos podés sintonizar en la web www.radionauta.com.ar. Hasta el próximo viernes, nos vemos a las 20 horas de 20 a 22 con mucha noticia, con mucha música y con muchísima información. Los saludo a todos, muchas gracias Eva, muchas gracias Jere, Guillo, por la verdad, por toda la mano que nos han dado, por la colaboración en sus columnas. Muchísimas gracias Terraprano por haberse acercado acá a la radio a tirar buena onda, a tirar buena música. Le agradezco a Laure también que está filmando transmisión en vivo. También le agradezco a Nico, a Sofi, a Maurito que no han podido asistir al programa, pero que hacen parte de esta licuadora. Nos vamos con un tema de los pibes que suena así, que lo van a presentar y de esta manera nos cerramos el programa. Nos vamos a invitar a crear un momento en una concepción del reggae que llama Dos Tonos y es algo muy bello. Santiago Maldonado presente en esta lucha todos los días. Crear ser, soñar ser, que quede claro que a Santiago lo llevó gendarmería y por eso luchamos día a día para encontrar los responsables. Que quede claro que a Santiago lo llevó gendarmería y por eso luchamos día a día para encontrar los responsables. Que quede claro que acá estamos, vamos creando. Soñar, ser, crear, ser. Suenan las sirenas, suban el volumen, tambor antisistema. Suena que no para de sonar, sonido ancestral. Suena las sirenas, suban los tambores, sonido antisistema. Suena que no paran de sonar, sonido ancestral. Tener city where the sun beats down from the sky. They give it up and they give it up and they give it up, but they never ask why. Daddy was a rolling, rolling stone.